Auspicia Caja Negra, Universidad Popular de Escobar. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del resumen de noticias más esperado de la semana, con todo lo que necesitas saber para pensar críticamente la realidad, pero que otros medios se esfuerzan por esconderte. Comenzamos el viaje colectivo de hoy con los siguientes adelantos. Inicio de itinerario. Que se vea, que se sepa que hay un acoso, una violencia policial que es cotidiana, es un maltrato físico, es un maltrato psicológico. Él lo conocemos, creo, intelectual y periodista brasilero, calificó a ese 31 de agosto, por lo menos en la historia de Brasil, como el día del infame nacional. Y que los debates con el famatino no se toca, es decir, que los debates se vienen dando hace mucho. El problema es que no les gustan las consecuencias de ese debate, ¿no? O las conclusiones que han tenido esos debates. No solamente los mapuches tenemos derecho a luchar. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia. Nosotros justamente denunciamos a la República Argentina por violar el deber del Estado que tiene que ver con prevenir la tortura, digamos. Este fue un operativo muy particular que por ahí hacía acordar a los viejos tiempos de la Argentina, sí. A los que no queremos volver. El fiscal delegado pidió que se investigue el patrimonio nada más y nada menos que de los Macri. Y eso no es un golpe de Estado, es como decir, si un camello tiene joroba, tiene pelo y tiene pata, es un camello. Amasaron su fortuna prendiendo palacetas del Estado, son un empresariado parasitario. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. El carpetazo vil y la pantomima parecen la herramienta elegida por ciertos sectores de la política para intentar deshacerse de la oposición. Pero como todo, las estrategias politiqueras evolucionan. Y una muestra de ello es el allanamiento que tuvo lugar en la municipalidad de Berazategui, donde Gendarmería Nacional literalmente tomó el edificio con los trabajadores adentro. Los agentes fueron enviados a buscar papeles que vincularan al intendente Patricio Mussi con el dinero del Plan Argentina Trabaja, pero no se privaron de jugar a la dictadura, haciendo requisas a los empleados que, además, estuvieron ilegalmente privados de su libertad mientras los uniformados, a cara de perro, no daban explicaciones. Una noticia que nos llegó en pedacitos, una noticia que no se termina de entender, que es el allanamiento a la municipalidad de Berazategui. Estamos en comunicación con Juan José Mussi, quien fuera intendente de Berazategui, padre del actual intendente Patricio Mussi, y ahora diputado provincial, exsecretario de Medio Ambiente de la Nación. Lo saludamos, Juan José Mussi. ¿Cómo le va? Julia Mengolini y el equipo de Futuroc lo saludan. Hoy lo podemos contar, ayer tampoco nosotros teníamos una información fehaciente de lo que había pasado. A mí no me dejaron entrar ayer al municipio, parece mentira, ¿no es cierto? El mismo municipio que construimos durante un montón de años con Patricio, pero yo ayer no pude entrar. Tenía noticias desde adentro, pero hoy sí me pude cerciorar bien de lo que había pasado. Evidentemente fue un operativo muy particular que por ahí hacía acordar a los viejos tiempos de la Argentina, sí. A los que no queremos volver. Desembarcaron con una orden judicial del juez Armela. Quiero recordar, el juez Armela es el juez del Riachuelo, que fue separado de su cargo por la Suprema Corte de Justicia, del cargo de auditor del Riachuelo, porque había querido hacer negociados con empresas con su familia, con su suegro, con su padre, con su hermano. Es ese juez, evidentemente en una enemistad manifiesta con mi persona, pero sí, que no le queda otra que actuar contra Patricio. Es el cuarto allanamiento en 8 meses, un municipio que jamás tuvo ninguna orden judicial en contra. Pero evidentemente yo creo que aquí a Armela le levantan el jury, este gobierno le levanta el jury. A alguien le tiene que agradecer, uh-huh. Alguien lo presiona para que haga estas cosas, evidentemente, porque le reitero, ¿quién le mandó tantos gendarmes? Ahora, Musi, ¿era claro, necesario? Por un lado hay una vieja rivalidad o un viejo hostigamiento que tiene que ver, bueno, en el marco del saneamiento del Riachuelo y... Efectivamente. Cuando usted era secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Efectivamente, él quiso que yo le autorizara empresas que para trabajar en la recomposición del Riachuelo, yo no lo acepté. Y esto lo supo la presidenta, que después lo dejó, fue la que procedió, la presidenta en aquel entonces, ante la justicia, pero el que lo dejó cesante fue la Corte Suprema de Justicia, no yo. Y el juez Armelo está, hay un proceso de jury de enjuiciamiento. Efectivamente, que fue detenido por el senador Ángel Rosas, uh-huh. El jefe del bloque de la UCR, de la Cámara Alta, y aquí el que hizo supuestamente la denuncia es el presidente del Partido Radical de Berazategui. Sí. Bueno, testaferro, como decimos nosotros vulgarmente, ¿no es cierto? El pecado nuestro es ser peronistas, ganar elecciones y que no surja ningún candidato en contra que pueda hacernos bajar de un promedio del 60% de los votos. Pero esto no se hace, que respetar el veredicto de la gente. Este es un municipio que se ha transformado en los últimos años y que sus ciudadanos están absolutamente contenidos y conformes con su gobierno. Evidentemente son artimañas para tratar de bajarnos el porcentaje en Berazategui. Y esto, además, la forma de proceder, hacerle dar vuelta a los bolsos al personal, dar vuelta, ¿no? Decían, no, mire, sacaban las cosas, decían, no, dé vuelta el bolso. ¿Y qué buscaban? ¿Qué? ¿Y se secuestraron? Buscaban y buscarían plata, porque le hacían a las empleadas de las oficinas, le hacían vaciar las carteras, esto lo pueden decir, empleados viejos del municipio. Eso es muy insólito, ¿eh? Jamás creí a esta altura de mi vida que iba a volver a ver cosas de esta naturaleza que viví en el gobierno militar. La realidad es que vienen por el Plan Argentina Trabaja, ya tuvimos como 10 auditorías y nos dijeron que somos un ejemplo en Berazategui. Así que, si el gobierno nacional sabe esto, no sé si el gobierno nacional manda a esto. Esto es la denuncia, según dicen ellos, de el Argentina Trabaja, y pegado a ello, el enriquecimiento ilícito del intendente con los planes de la Argentina Trabaja. Ah, la acusación sería como que el intendente estaría quedando con plata de ese plan social. Claro, por eso le digo que esto viene de algún otro lado. Sí, hay complicidad política, sin ninguna duda, aprovechando la enemistad manifiesta del juez, ¿no? Panamá. ¿Te acordás del Panama Papers? ¿Recordás que nuestro presidente fue descubierto infraganti con varias empresas a su nombre en ese paraíso fiscal? Claro, con los aumentos de impuestos, la inseguridad, el peligro de quedarte sin laburo o de no vender un pomo en tu comercio y los precios de las cosas, quizás no tenés tiempo de preocuparte por eso. La cuestión es que el patrimonio familiar de nuestro primer mandatario está bajo la lupa de alguna parte del sistema judicial que está siguiendo la ruta del dinero M. Los exhortos van y vienen, los procedimientos y el papeleo no detienen su andar. Pero en esta semana hubo un dato curioso. Un aporte inesperado de un señor que ha investigado mucho el origen, las rutas y los destinos de muchos dineros. En la mañana del sábado, la radio es elemental. Elemental. En Del Plata, de 9 a 12, Sábados Elementales, con Gisela Busaniche. Otra causa. A ver, como dice Mostaza Merlo, que avanza paso a paso, es Panama Papers. Esta semana arrancó con una noticia que ya conocemos todos, que fue bastante fuerte, que fue que el fiscal delegado pidió que se investigue el patrimonio, nada más y nada menos que de los Macri. esto es bastante fuerte. De los dos presidentes, Franco y... De los dos Franco. Claro, porque en el G20 la foto del presidente de Argentina es la de Franco. Claro. Bueno, pidió que se investigue. Muchos negocios con China tiene Franco, por ahí, por eso se confundieron, ¿no? O porque ellos nos ven iguales. También a todos pidió nosotros que se investigue los viajes en el 98 de los Macri. Sí. Y pidió que se libren distintos exhortos. Pero, atentos con esto, porque este es un dato que no conocen y que es de último momento y que va a traer bastante revuelo. Y que se sabe poco y vamos a saberlo en los próximos días qué efectos trae, porque están a todo vapor el juez Casanero y el fiscal Legado con esto. El jueves se presentó Pino Solanas ante la fiscalía del fiscal Federico Delgado, valga la redundancia. Sí. ¿Y qué dijo Pino? Se presentó como amigo del tribunal, como amicus curiae. Lo digo así porque no me sale nunca la palabra. Curiae. Curiae, eso. Sí, Pino no Solanas. No me sale nunca la palabra. Dije, no la voy a decir, pero bueno, la dije. ¿Por qué? Se presenta como conocimiento sobre su deuda externa. ¿Y qué le dice al fiscal Delgado? Le dice, déjense de librar exhortos. No van a encontrar la respuesta ahí de Panama Papers o van a perder mucho tiempo. Porque la respuesta a lo que están buscando ustedes para encontrar los orígenes de las sociedades offshore, de los Macri y todo el chanchullo de los Panama Papers... ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la vieja causa de la deuda externa Olmos, que una parte todavía está en trámite en la justicia federal en manos del juez Martínez de Giorgi. Entonces, ¿qué se puso a hacer el fiscal Delgado y el juez Casanello? A cruzar datos, a agarrar una causa que son pilas y pilas y pilas, a ver qué encuentran, porque aparentemente para Pino Solanas ahí está la respuesta de todo. Y la causa Olmos, recordemos que es una causa que se habla de la deuda externa, una deuda ilegítima hecha durante la dictadura militar, que termina sirviendo a grupos empresarios o a la patria contratista en su momento, ¿no? Sí, lo que vino a aportar Solanas con Alejandro Olmos, el hijo de Olmos, el que inició esta investigación. Hay un docu muy bueno, estén atentos para los que quieren meterse con la causa Olmos. Sí, porque Pino Solanas, según Pino, ahí está la respuesta de todo. Vamos a ver, porque esto va a traer revuelo. Claro, está asociada a los inicios de Fleck Trading, esta empresa en Bahamas que constituyó la familia Macri en Brasil. Todas las empresas, todo el grupo de empresas en Fiat, o sea, hay un montón de nombres que resuenan porque están vinculados al entramado societario acá en Argentina y en Brasil. Entonces, están también, forman parte de la causa Olmos, con una empresa más Cielin, por ejemplo, y demás. Entonces, lo que a Pino y a Alejandro Olmos le resonó fue eso, y entonces por eso le plantearon que deberían buscar ahí también elementos para entender por qué se arman estas estructuras y hacia dónde, cómo fue la ruta del dinero en ese momento. O sea que quizás terminamos sabiendo la ruta del dinero de la deuda externa. Exactamente. Que cargamos sobre los hombros hace mucho tiempo. Bueno, así que tienen trabajo el juez Casanello y el fiscal Delgado, esperemos que avancen, pero me parece que es una ruta interesante. Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp. WhatsApp 011-3806-3808. 011-3806-3808. Grabate. Caja Negra. Ni un paso atrás. Universidad Popular de Escobar. ONG de Servicios Universitarios. Historia, Geografía, Lengua y Literatura. Formación pedagógica para nivel medio y superior dirigido a profesionales, técnicos superiores y técnicos de nivel medio. Diplomatura de Preventor de Adicciones. Curso de Agente Sanitario. Inscribite en agosto. Llámanos de 18 a 22 al 6154-2247 o al 3472-9009. O envíanos tu correo a informes@institutoaltosestudiosdelpilar.com. Universidad Popular de Escobar, La Plata 1270, Ingeniero Mashvitz, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Seguinos en Facebook, Universidad Popular de Escobar, y en Twitter, @unipop_escobar. Panorama Federal Caja Negra. Provincia de Santiago del Estero. Mauricio Macri visitó a un empresario acusado de usurpar territorios campesinos del norte argentino. Ocurrió durante la última semana en la fábrica que Orlando Canido, dueño de Manaos, tiene en La Matanza. Cabe aclarar que Canido está denunciado por contratar paramilitares con el fin de amedrentar a campesinos, de desmontar más de 500 hectáreas de manera ilegal, de tenencia y portación ilegal de armas de guerra, además de pretender usurpar 4.000 hectáreas de monte nativo donde habitan 60 familias. Cariló, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, explicó en Radio Sur FM 88.3 del porteño barrio de Parque Patricios por qué debería estar preso Orlando Canido. Entrar a un campo con 70 personas armadas que trajo de, bueno, de ahí de La Matanza, habrá traído alguno, no sé, otro del Bajo Flores, no sé dónde son los, la gente que trajo, pero son como, fueron como 70 y es una realidad lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, porque de hecho hoy en día todavía tiene dos camionetas con 15 tipos armados ahí, debería estar preso. Ahora, o sea, claro, la expectativa que nosotros tenemos, tal vez, nosotros decimos expectativa, pero no creemos que vaya a quedar preso, simplemente que la justicia lo catalogue como lo que debería ser, un delincuente, y no le permita estar moverse legalmente, vamos a decir, que es lo que venía haciendo hasta el momento, consiguiendo órdenes a favor de él por parte de la justicia, ¿no? Es como que del punto en el que partimos es como muy bajo, vamos a decir, entonces por eso nosotros decimos que de alguna manera tenemos expectativa de que al menos quede ilegalizado este personaje. Esquel, provincia de Chubut. El lonco mapuche Facundo Guala recuperó su libertad luego de estar 3 meses en prisión. El juez federal Guido Otranto rechazó la extradición a Chile del lonco Facundo Guala y fue puesto en libertad. Además, el magistrado declaró la nulidad del proceso de investigación por graves irregularidades y ordenó acciones penales contra funcionarios policiales y otros implicados en el vicio de la causa. Por su parte, la justicia provincial revocó la prisión domiciliaria designada en una primera instancia y el lonco ya regresó a su casa. En este contexto, Facundo se expresó a la salida de la unidad penal número 14 ante los micrófonos de FM 90.3, Radio Calepche, FM 90.9 de Esquel, provincia de Chubut. Quiero aprovechar este momento para agradecerle de verdad a todo mi pueblo, al pueblo Nación Mapuche y también a todos los revolucionarios y progresistas que aún viven en esta sociedad, para que podamos liberar de la opresión a todo el mundo, porque no solamente los mapuches tenemos derecho a luchar. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos. Nosotros, la Nación Mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación. Paraná, provincia de Entre Ríos. Convocaron a una movilización para visibilizar la violencia policial hacia personas en situación de calle. Que cese la violencia institucional que sufren las personas en situación de calle de Paraná fue la consigna de una manifestación realizada por Casa Solidaria en la Plaza Primero de Mayo de la capital entrerriana. El reclamo se dirigió al gobierno provincial para que derogue la ley de contravenciones número 3815, que proporciona un marco para el accionar policial y, paralelamente, brinde herramientas y asesoramiento en la formación de sus fuerzas policiales, además de permitir el trabajo de las personas en situación de calle con algún tipo de amparo frente al acoso policial. Julián Jarupkin, vocero de Casa Solidaria, denunció en FM 89.3, Radio Comunitaria Barriletes, la realidad que sufren las personas en situación de calle en Paraná, Entre Ríos. Nuestra idea es poder poner en agenda pública lo que está sucediendo, que se vea, que se sepa que hay un acoso, una violencia policial que es cotidiana, es un maltrato físico, es un maltrato psicológico, es algo que se da constantemente y hoy queremos decirle por lo menos paren la mano, frenen un poco. Ciudad de Buenos Aires. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para prohibir las pistolas Taser. La decisión fue tomada en virtud de que la República Argentina, al tomar esa decisión, está violando el deber de Estado de prevenir la tortura y porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de amparo presentado a principios de este año. Si bien por ahora solo afecta a la ciudad de Buenos Aires, se teme que estas políticas lleguen a nivel nacional y por tal motivo, organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, Hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con Pérez Esquivel y otros sindicatos apoyaron la presentación. Violeta Burcat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos, explicó en el programa En Otras Palabras, de FM en Tránsito 93.9 de la localidad bonaerense de Castelar, los motivos que los impulsaron a realizar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A principio de este año nosotros lo llevamos a la Corte Suprema de Nación, presentamos el caso con un montón de amigos curiae y apoyos de distintas organizaciones e instituciones que conocen y han denunciado el tema, pero la Corte Suprema de la Nación, bueno, también se abrió, digamos. En este caso no les dio la razón, pero dijo que no había lugar, que no era un tema que ellos iban a tratar, digamos, que todavía no estaban en funcionamiento estas pistolas y entonces no se ocuparían de eso. Por eso es que llegamos a la Corte Interamericana, nosotros justamente denunciamos a la República Argentina por violar el deber del Estado que tiene que ver con prevenir la tortura, digamos, no solo la compra de estas pistolas, sino haber autorizado su uso, entendemos que tiene que ver con una violación de este deber del Estado que en pactos internacionales está comprometido a hacerlo, ¿no? A prevenir la tortura. Provincia de La Rioja. La megaminería genera tensión social. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunció que desde el Gobierno Nacional se plantea el argumento de debatir la actividad solo donde hay resistencia social, en sentido contrario a lo que ocurre en lugares como San Juan o Catamarca, donde la actividad ya tiene varios años y ha tenido consecuencias sociales muy negativas. Asimismo, recordó que las provincias de Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis ya lograron sancionar sus propias leyes de prohibición de la actividad de minería a cielo abierto y que tuvieron como base la movilización social. En tal sentido, Viale describió ante los micrófonos del colectivo de comunicación La Brújula, emitido por Vox FM 88.3 de la ciudad santafesina de Rosario, la política minera del Ejecutivo Nacional. Incluso debates nacionales, recuerdo el 2012, cuando Famatina se plantó ante otra de las mineras, y el debate se nacionalizó, incluso con la propia presidenta saliendo a la defensa de la actividad con un falso minero, no sé si recuerdan, en una cadena nacional, etcétera. Así que los debates con el Famatina no se tocan, es decir, que los debates se vienen dándose mucho. El problema es que no les gustan las consecuencias de ese debate, ¿no? O las conclusiones que han tenido esos debates, que han dicho que esta actividad de la mina no solamente sino económica, social y culturalmente. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Finalmente, después de tantas batallas políticas y legales, un puñado de funcionarios brasileños se cargaron a una presidenta elegida por 54 millones de votos. Ese dato, junto a los embates contra Maduro en Venezuela, a Evo Morales en Bolivia y a Rafael Correa en Ecuador, entre otros, más la persecución flagrante que está en ciernes sobre toda persona que haya formado parte de los 12 años kirchneristas, clarifica la idea de un poder real con una estrategia dada para la región. Algo así como el viejo concepto del imperialismo yanqui y su política del patio trasero con respecto a América Latina, un concepto cada vez más palpable, al que ese poder invisible, pero real, siempre calificó de arcaico, extremista o ideologizado, pero que sin embargo está aquí. Una persona que entiende bastante de geopolítica podría analizarlo de la siguiente manera. Radio 10 presenta a Roberto Navarro. Comienza El Destape. El Destape. Roberto, en la radio de la gente. Somos campesinos de la raza del trofeo. Estamos comunicados con la expresidenta Cristina Fernández. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo le va? La primera lectura es un día fiago, es un día... Alguien lo calificó como de infamia nacional, Eric Nepomuceno, creo, intelectual y periodista brasilero, calificó a este 31 de agosto, por lo menos en la historia de Brasil, como el Día de la Infamia Nacional. En realidad lo que estamos viendo es una estrategia dura y pura sobre la región, ¿no? Digamos, un acicate permanente de gobiernos populares, nacionales, progresistas, democráticos, y sus líderes populares. Lo de Dilma, que en realidad uno lo vio venir desde el día siguiente de su elección. Al día siguiente de su reelección, prácticamente la comenzó a hackear. No solamente se habían perdido las elecciones, los partidos políticos, incluso sus propios aliados, sino también una articulación entre el partido judicial, lo mediático, y en ese caso ya el disparate o la locura de un Congreso que sin ningún tipo de fundamentos la destituyó a través de un juicio político. No me llamó la atención porque ese clima destituyente lo vivimos también en la República Argentina durante mis dos presidencias, le diría. No me privé de nada en ese sentido porque sufrimos muchos procesos destituyentes. Este fue de una envergadura muy grande porque lograron derrocar a una presidenta democrática que había ganado con 54 millones de votos y realmente sin ninguna causa. Creo que es malo para la región, creo que es un elemento de desestabilización regional. Cuando habla de regional, ¿de dónde viene entonces? Y yo creo que viene fundamentalmente de sectores económicos concentrados, internos y externos también. Yo creo que, sinceramente, Navarro, yo pienso que desde algún sector que no se vio con mucho agrado la injerencia en la región de estas potencias extracontinentales. O sea, está claro que el gobierno de Dilma Rousseff, mi gobierno, el gobierno de Ecuador, articulamos nuevas relaciones comerciales y políticas impensadas en otros momentos para la región, con el gigante asiático de la República Popular China, con la Federación Rusa. En un mundo más multipolar y en donde se contemplan los intereses de cada país y de cada región, sin considerarse rehén de ningún país. Creo que también se incluyó. Usted dice que, en todo caso, Estados Unidos está reaccionando a esa política exterior que tenían ustedes. Yo creo que es una mezcla de todo. No creo solamente que sea algo de Estados Unidos. Evidentemente han actuado factores internos. Pero creo que, por ejemplo, aquella reunión que Dilma hizo de los BRICS en Brasilia, donde juntó a todos los presidentes de la UNASUR, conjuntamente con los presidentes de los BRICS, usted sabe que Brasil es integrante de los BRICS, no debe haber caído muy bien. Y creo que, en definitiva, cuando una superpotencia piensa en términos estratégicos, lo hace pensando a 50, 60 años, y bueno, y de repente que en la región comienzan a incursionar gigante asiático, Rusia y otras potencias, bueno, tal vez. Pero creo que también es un problema institucional brasileño también. Porque indudablemente, a ver, no se puede colocar únicamente las responsabilidades o las culpas de afuera. Evidentemente tiene que tener una apoyatura interna de las características que tuvo en el Congreso, articulando con los grandes medios, articulando también con un sector de lo que se denomina el Partido Judicial, para culminar finalmente en este episodio de hoy, que yo creo que ingresa decididamente en la historia negra de la región. Sobre todo porque teníamos una construcción democrática como pocas veces tuvimos en la región, gobiernos que llegaban con los votos, gobiernos que además de llegar con los votos incluían a millones de argentinos y de latinoamericanos, argentinos, brasileros, ecuatorianos, venezolanos, uruguayos. Viste la otra cuestión, no se conoce bien, hoy Brasil tiene una desocupación de 11.6, ¿no? Son 11 millones 800.000 brasileños que no tienen trabajo, en Brasil que en el 2014 había llegado a una tasa prácticamente de pleno empleo como fue de 4.3. Y si hoy nosotros vemos los números del índice en Argentina, donde tenemos la caída industrial 7.9, medida en los 12 bloques industriales, la peor caída industrial desde el 2002, previo al kirchnerismo. El análisis sobre lo sucedido en Brasil no tiene una sola mirada, tiene varias, y muchas de ellas apuntan hacia el mismo lugar, lo de Dilma no es distinto de lo que sucedió o sucede en otros países de nuestro continente. La judicialización de la política, la mediatización de esa judicialización amarilleada y retroalimentada por las corporaciones mediáticas que abrevan en los mismos poderes que el resto de los actores de ese culebrón, son los ingredientes básicos para la receta del ajuste sobre los pueblos, para la acumulación de los más acomodados y para la idiotización masiva a escala planetaria. Ahí estamos, comentando en la verdulería o en el bar sobre la corrupción aquí y allá. Nos tienen convencidos de que son todos lo mismo y que esto nunca va a cambiar. Pero en realidad, ¿qué podemos saber desde tan lejos? ¿Solo nos queda tomar por cierto lo que dicen las pantallas y los supuestos especialistas? No me contestes. Escucha lo que sigue y después me contás. Caballero Nocturno, por Del Plata. Lo tenemos en línea al expresidente del Uruguay, actual senador, a Pepe Mujica. Pepe, ¿cómo le va? Buenas noches, Roberto Caballero lo saluda. Es un anuncio más que divulgado. Aquí estuvo hace poco, hace algún mes, el canciller brasileño nuevo, y poco menos que lo anunció a tambor batiente. En realidad creo que en un momento de bajón económico por las condiciones internacionales, una derecha conservadora que había luchado políticamente en el camino legal decidió que había que tomar otro tipo de medida, y creo que fue trabajando en el campo de la información general, en la calle, en las encuestas, en los comentarios peyorativos sobre el asunto corrupción, que en realidad afectó a todos los partidos, menos a Dilma, que desde el punto de vista personal no tiene absolutamente nada, y que este juicio, la causa ocasional, arranca en el episodio dramático de no querer servir de escudo al presidente del Parlamento, el señor Lacuna, que al que le aparecieron 5 millones de dólares en Suiza, y no queriendo que hubiera una comisión investigadora por parte del Parlamento, presionó a la presidenta pidiéndole que la gente del PT no votara esa comisión investigadora. Cuando la gente del PT, haciendo caso omiso, votó esa investigadora, entonces, aceleradamente, sacó de sus cajones un trabajo que habían hecho 3 abogados, condicionando la criminalidad del balance que había prestado el gobierno, cosa acusándola de haber maquillado este balance, que no significa, en el peor de los casos, que se hayan puesto un vintén en el bolsillo, sino por el contrario. Dilma se va por no estar con la corrupción, y en ningún gobierno de Brasil, en la historia de Brasil, hubo más amplio camino para investigar los fenómenos de corrupción como pasó. Había que arrebatarle el gobierno al PT, que con sus políticas sociales estaba perjudicando la lucha por la acumulación de la riqueza, me parece. Yo le pregunto, ¿cómo lo caracteriza usted? ¿Esto fue un golpe de Estado? ¿Cómo caracteriza usted lo sucedido? Pero esa pregunta no se puede ni hacer a esta altura. Si eso no es un golpe de Estado, es como decir, si un camello tiene joroba, tiene pelo y tiene pata, es un camello. Todo lo que se han montado es un teatro, una fantochada. Es buscar una excusa de derecho, porque se había decidido que era criminal y que era pecadora y había que sacarla. Tomada la decisión política, los pretextos los fueron hilvanando porque tenían fuerza política. Una vez más, la política utiliza el derecho. Por más legal que sea, 60 señores no le deberían demandar la plana a un pueblo. Pero fundamentalmente esto, creo que hasta que no haya elecciones y el pueblo tome la decisión que quiera tomar, esto no se habrá purificado. Canción por la Unidad de Latinoamérica. Chico Buarque, Milton Nascimento. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. E quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que alegre. É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços, balançando nossos filhos, oh, oh, oh. Lo que brilha com luz própria, nadie lo puede apagar. Su brilho puede alcanzar la oscuridad y otras cosas. E vai impedir que a chama sai iluminando o cenário, sai incendiando o plenário, sai inventando outra trama. Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp. WhatsApp 011-3806-3808. 011-3806-3808. Grabate. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. El 2 de septiembre arribó a Plaza de Mayo una cantidad de argentinos y argentinas difícil de mensurar. Quizás baste con decir que estaba todo abarrotado de gente en la media plaza que no estaba vallada, más las calles aledañas, la Avenida de Mayo y ambas diagonales, desde el escenario hasta más allá de la 9 de julio. Cientos de miles de personas llegaron luego de 3 días de marcha desde distintos puntos del país hasta las puertas de la Casa Rosada para exigirle al presidente de la Nación que deje de arrebatarle al pueblo los derechos que supo conquistar. La marcha federal, que no se hacía desde la década del 90, volvió a ser una herramienta popular para hacer sentir la voz de quienes sufren las políticas del hambre y la privación que se vienen poniendo de moda en Argentina y la región. Algunos se van, otros vuelven, pero todos escuchan Nube Sonora en las tardes de la Tecno. De lunes a viernes, de 17 a 20. Nube Sonora, periodismo en zapatillas. Seguimos en vivo desde Plaza de Mayo, 17 horas 43 minutos. Se encuentra allí el conductor de Nube Sonora, Emanuel Herrera. Hace instantes escuchábamos a Hugo Yasky sobre el escenario central de la Plaza de Mayo. cuando salían en las marchas de opulencia los caceroleros, cuando ocupaban calles y calles de la ciudad. Eso era el canto a la democracia, la oda a la democracia. Cuando un pueblo sale a la calle, la democracia está en peligro. Cuando un rico sale con la cacerola, la democracia está de fiesta. ¿De dónde sacaron esa manera de leer la realidad para que solamente la puedan entender los que forman parte de la casa del privilegio? ¿Cuántas veces la escuchamos en el discurso oficial, en ese discurso que dice el Estado no puede gastar dinero en sostener dispensiosamente el gasto social, los servicios culturales? El Estado tiene que ser un Estado que ahorre recursos. Lo dicen una y mil veces. Y sin embargo, si leemos la lista de los empresarios que se han enriquecido en este país, por ejemplo, el grupo al que pertenece el empresario Mauricio Macri, amasaron su fortuna prendido para la meta del Estado. Son un empresariado parasitario que vivió chupando de la meta del Estado. Pero cuando el Estado le da una moneda a un pobre, pone el grito en el cielo y dice: no puede ser. Nosotros, desde esta plaza donde se resume la historia de la lucha del pueblo, la mejor historia de toda la lucha del pueblo es esa que está ahí, la historia de estas mujeres con sus pañuelos blancos, la historia de estas madres, de estas abuelas. Madre de la plaza, el pueblo laza, abraza. A veces nos resulta fácil de entender que esto es el patrimonio cuando pensamos en las Islas Malvinas, cuando pensamos en nuestros recursos materiales, el agua, el petróleo. Tenemos que educar a nuestros hijos para que sepan que eso es un patrimonio que hay que defender. Pero hay otro patrimonio cultural que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra integridad como personas, con nuestras ideas. Y ese patrimonio cultural es el de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Eso hay que defenderlo, eso no hay que dejar que pueda ser pastillado por comentarios de mequetrefes que se piensa que porque tienen un micrófono en una radio están habilitados para intentar mancillar y para enojar a quienes tienen una estatura frente a la cual ellos no llegan ni a los 3 milímetros de una cucaracha. Como decía el compañero Pablo Micheli, orgulloso de compartir con él esta convocatoria. No somos nosotros los que ponemos palos en la rueda. Al contrario, al presidente de la nación, que suele padecer de un prolongado estado de ceguera y de sordera, le decimos que no siga leyendo el diario de Irigoyen, de Mañeto, que no siga leyendo las noticias que le dan los periodistas de guerra del grupo Clarín, que lea la realidad de lo que hay en la cárcel, y en la cárcel lo que hay es hambre, en la cárcel lo que hay es desazón, en la cárcel social es tristeza, en la cárcel social es miedo al futuro, como hace mucho que no teníamos en ese país. La información que se oculta detrás del blindaje, encontrala en Caja Negra. Un 3 de septiembre como el que pasó, en Uruguay, se prendió un fuego que ya nunca más se apagó. Sentí que yo estaba del lado de los que perdían, pero siempre sentí que estaba del lado de los que perdían por algo que al principio no podía explicarme muy bien y que después con los años pude organizar mejor, ¿viste? La razón al servicio del hígado, qué es lo que las entrañas sienten, y que entonces venga después la razón y te ayude a explicarlo. Y yo he llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Es un fuego apasionado, ardiente y futbolero, y es como una brasa que le quema el culo a los bomberos. Poeta, cuentacuentos, periodista, escritor, juglar de las palabras, entrañable escritor, nos enseñó a todos cuando estuvo, y si alguien lo agarra ahora, aunque se haya ido, él siempre vuelve a seguir fuegueando. Gracias, Eduardo. Hasta cada momento, Galeano. Vamos arriba, vos. Bueno, yo me despido ahora. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. A 25 años de su mítico concierto despedida. Adiós, sui generis. Rasguña las piedras. Detrás de las paredes, ya se han levantado. Terreno que respires todavía. Poco y sin darnos cuenta, hemos llegado al fin de otro viaje colectivo. Esperamos que hayan viajado cómodos y a gusto, y les esperamos a todos otra vez la semana próxima en otro vuelo de Caja Negra. ¡Chao! Hicieron Caja Negra, locución, Miguel Ángel Maciel, conducción, Matías Levín, edición y producción, Ariel García y Julián Belistri, prensa, Julia Caimen. Gracias. Auspició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.